Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden al 14 de enero del año 2020. Claro, este es el 14º día del año. Pero, ¿cuántos días nos faltan para que se termine este 2020? Bueno, la respuesta es un poquito más de 352 días. Estas son algunas celebraciones que tienen lugar alrededor de nuestro planeta hoy 14 de enero. En Uzbekistán hoy están celebrando el Día del Defensor de la Madre Patria. En Georgia hoy están celebrando el Día de la Bandera. En Tailandia hoy es el Día Nacional de la Conservación Forestal. En Estados Unidos se celebra hoy el Día de la Ratificación. En Túnez hoy celebran el Día de la Revolución y el Día de la Juventud. Y como es lógico, debo contarles que hoy es el Día Mundial de la Lógica. Pasemos ahora a la música. Llegamos a 1966, al 14 de enero. Un famoso cantante, Dave Jones, decide cambiar su nombre. Bueno, no, pero no era el señor de los Monkees. De hecho, este cantante que se cambió el nombre lo hizo en parte porque no quería que lo confundieran con el integrante de los Monkees. Y seguramente tampoco con el famoso pirata del Caribe. Les estoy hablando de David Robert Jones. Ese era su nombre de nacimiento. Y cambió su nombre, el 14 de enero de 1966, a David Bowie. Así que podemos decir que en un día como hoy nació David Bowie. Aquí está, con un éxito de 1977 que además le dio nombre al álbum de David Robert Jones, perdón, de David Bowie, de 1977, Heroes. You can beat them forever and ever. Estas son las efemérides en W Radio Colombia. Y hoy quiero que me contacten a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Repórtenme su sintonía, dónde está escuchando este programa. Llegamos a 1978 y estas eran las tres canciones más importantes en el Hot 100 de la revista Billboard el 14 de enero. La canción número 3 en ese conteo es esta, Here You Come Again de Dolly Parton. Here you come again. And shaking me up so that all I really know is here you come again. La segunda canción más importante en Estados Unidos, el 14 de enero de 1978, pertenece a los hermanos Gibb, los Bee Gees, How Deep Is Your Love. El 14 de enero del año 1978 había un nuevo número uno en Estados Unidos, la agrupación estadounidense Player, con esta canción que logró quedarse ahí en el número uno en lo más alto de las listas durante 3 semanas, diciendo, nena, regresa, baby come back. Again, trying to forget you was just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You could blame it all on me. I was wrong, and I just can't. Wearing a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia y revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, 14 de enero, y vamos hasta 1963. Esa noche, Charles Robert Watts fue presentado en sociedad como integrante de los Rolling Stones. Bueno, sí, es que ese día debutó en vivo con los Rolling Stones. ¿En dónde? En el Flamingo Jazz Club en Soho, en Londres. Anteriormente, Charlie Watts hacía parte de una agrupación llamada Blues Incorporated. En una fecha como esta, comenzó a ser parte de los Rolling Stones y creo que desde ese momento sigue ahí. Bueno, aquí están los Stones con algo de 1966 que llegó a ser número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y lo usaban en la serie de televisión To the Future, La Misión del Deber. La canción Paint It Black. Al aire las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Año 1989, 14 de enero. Ese día la banda sonora de la película Dirty Dancing, que fue lanzada en 1987, alcanzó 10 millones de copias vendidas. Y es que la banda sonora de Dirty Dancing traía varios clásicos porque la película se ubica en 1963. Esta era la canción que abría la película. The Ronettes, Be My Baby. Otra canción que hace parte del soundtrack de la banda sonora de Dirty Dancing es esta, The Counters con Do You Love Me. Claro, la banda sonora de Dirty Dancing, lanzada en 1987, también incluía canciones nuevas como esta que la hace el protagonista de la película, Patrick Swayze, She's Like the Wind. You're the fool who believes. Otra canción que se lanzó con la banda sonora de Dirty Dancing y estuvo muy bien en listas fue este clásico de Eric Carmen, Hungry Eyes. Bueno, pero de la banda sonora de Dirty Dancing, quiero que escuchemos completa esta canción que fue número uno en varios países. La hacen Bill Medley y Jennifer Warrens. I have the time of my life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth. And I owe it all to you. So long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret need. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. música que tiene un poco de sonido militar, bueno, nos lleva a 1960, porque el 14 de enero de ese año, 1960, el cabo del ejército de los Estados Unidos, identificado con el número 5331-1076-1, recibe el ascenso a grado de sargento. Y este nuevo sargento era ni más ni menos que el rey del rock and roll, Elvis Presley. Y claro, con el ascenso también recibió un ascenso en su sueldo. En ese momento comenzó a recibir $22.94 por mes. Bueno, solo puedo decir que era más de lo que me pagaban a mí cuando yo estaba prestando servicio militar. En fin, un año después, el 14 de enero de 1961, esta canción, GA Blues de Elvis Presley, llega al número uno en el Reino Unido. Esta es la primera canción del concierto Live from Hawaii que se emitió vía satélite en una fecha como esta, 14 de enero del año 1973, y fue el primer concierto en la historia en ser transmitido vía satélite alrededor del mundo. Oh, sí, sí, sí, rider. Oh, sí, what you have done. I said, sí, sí, sí, rider. Oh, sí, what you have done. Este famoso concierto Live from Hawaii de Elvis Presley tuvo la mayor audiencia en la televisión de Estados Unidos durante muchos años, hasta que llegó la serie de televisión Dallas con el episodio ¿Quién le disparó a JR? Y bajó el concierto al segundo lugar como el evento más visto en la televisión de Estados Unidos. Bueno, de aquí saco esta canción que el mismo Elvis Presley la presenta, Can't Help Falling in Love. Thank you very much, ladies and gentlemen. You're really a fantastic audience. And there's a song we did in Blue Hawaii. Edu Merides en W Radio Colombia. 14 de enero del año 1956, Little Richard ingresa a la lista de las canciones más importantes en Estados Unidos con esto que ya es un clásico y para mí se traduciría como salpicón. Bueno, literalmente traduce todas las frutas. Tutti Frutti. Blue, my blue. what you do to me, tootie fruity. Oh, Rudy. Tootie fruity. Oh, Rudy. Continúan las Edumérides, es W Radio Colombia. Eduardo Peña les está acompañando y quiero que me contacten a través de mi WhatsApp. Una vez más, y va despacio, 305-322-4842. Solo notas de voz o mensajes de texto. Cuéntenme ustedes dónde están y qué hacen en este momento cuando están escuchando las Edumérides, que continúan. Ahora nos vamos al año 2005, el 14 de enero. Una estatua de $100,000 en honor al fallecido guitarrista del grupo The Ramones, Johnny Ramone, fue presentada por su viuda Linda en el Hollywood Forever Cemetery. Bueno, es que Johnny Ramone falleció de cáncer de próstata en el año 2004, a la edad de 55 años. Y claro, cientos de fanáticos acudieron a esta ceremonia, incluido Tommy Ramone, el único miembro sobreviviente de la banda original de Ramones. Y aquí están los Ramones. I wanna be sedated. Son las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Estoy revisando listados y me encuentro que en 1984 varias canciones muy conocidas hacían su ingreso al Hot 100 de la revista Billboard. Vamos a revisar algunas de estas canciones. En el número 47 ingresaba la banda Van Halen con esto: Jump. Otra canción nueva en el conteo que se actualizó el 14 de enero de 1984 en Estados Unidos era de la agrupación Duran Duran. Ingresó en el número 58 con esto: New Moon on Monday. Y el 14 de enero del año 1984, esta canción también hacía su ingreso al Hot 100 de la revista Billboard. Llegaría a ser número 6, pero en ese momento estaba en el 68. Ahí entraba Humans and the News con I Wanna Be Drag. Make me feel free. I want a new job. with you. Son las edumérides aquí en W Radio Colombia y este audio pertenece a la entrevista que Dick Clark le hizo a la cantante Madonna en el programa American Bandstand el 14 de enero de 1984. Now tell me why you went from Detroit to New York to Paris. What did you do in Paris? Well, when I came to New York originally, I was dancing with some dance companies and I decided to go to Paris because a singer named Patrick Hernandez, he had this big hit called Born to Be Alive. Yeah. He offered me a tour with him as a background singer and a dancer, so. En un día como hoy, Madonna se presentó en el famoso musical de televisión American Bandstand y así la presentó en ese momento Dick Clark. This lady started out as a dancer, went to New York, went to Paris, worked with bands, came back as a single, and is she hot? This is Madonna! We'll be right back. así la presentamos hoy en las Edumérides. Aquí está Madonna con un clásico de 1984. Ella en un día como hoy se presentó en la televisión de Estados Unidos en el American Bandstand. Aquí está con Holiday. Edumérides en W Radio Colombia. Este señor está cumpliendo años. Su nombre de nacimiento, James Todd Smith III. Nació en Queens, Nueva York, el 14 de enero de 1968, pero lo conocemos como el cantante, actor, productor y empresario estadounidense LL Cool J. Y esta canción, Mama Say Knock You Out, tiene una historia muy curiosa, ya que en algún momento en su carrera, LL Cool J pensó que no iba a poder seguir triunfando en la música rap, y su abuela le dijo, lo que debes hacer es ir y noquearlos a todos. Y eso fue lo que hizo. Compuso esta canción, Mama Say Knock You Out. Incluso puso una frase al final de la canción con la voz de su abuela. Todd, get upstairs and take out that garbage. Y era como una especie de regaño porque lo llama para que saque la basura. Bueno, el señor LL Cool J, quien está de cumpleaños, hoy llega a los 52 años, hace un tiempo hizo también una colaboración con Jennifer López. En el año 2002 tuvieron esta canción, All I Have. Don't go. Baby, don't go. Understand. Baby, don't go. Yeah, yeah. Where you at? It's such a shame, but I'm leaving. Can't take the bueno, este tema nos sirve de transición para contarles que J-Lo, Jennifer López, quien se va a estar presentando en unos días en el entretiempo del Super Bowl en la ciudad de Miami, pues el 14 de enero del año 2001 llegaba al número uno en el Reino Unido con esto que ya es un clásico, sacado del álbum J-Lo, Love Them Custom. When you rolled up in the Escalade, saw the W gauge to the valet, knew that it was game. When you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rolly blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's in this, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. Took a chance, thought you'd understand. Baby, credit cards are in romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seems inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. All that you see is that you treat me right. Give me all the things I need. Continúan al aire las Edumérides de W Radio Colombia y nos vamos hasta 1963. El 14 de enero de ese año, el cantante de country Willie Nelson, quien en ese entonces apenas tenía 29 añitos, se casa con la también cantante Shirley Coolidge, de 31 años, en la ciudad de Las Vegas. Y aquí está Willie Nelson con un clásico, Always on My Mind. Maybe I didn't love you quite as often as I could have, and maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. And son las Edumérides. Mi nombre es Eduardo Peña y me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter @Edumérides o a través de mi WhatsApp con una nota de voz o mensaje de texto 305-322-4842. Esto que estamos escuchando es Back to Black, la canción que le da nombre al álbum de Amy Winehouse, que precisamente en una fecha como esta, el 14 de enero, pero del año 2007, llegaba al número uno en listas de álbumes del Reino Unido. Que precisamente ahí, en el Reino Unido, Amy Winehouse con este álbum vendió más de 3.5 millones de copias. Alrededor del mundo se calcula que ha vendido más de 20 millones de copias. Y de ahí, del álbum Back to Black, que era número uno en el Reino Unido en una fecha como esta, 14 de enero del año 2007, sacó un clásico de Amy, Rehab. Try to make me go to rehab. I won't go. quieren, ahí las tienen. Son las Edumérides del 14 de enero del año 2020. Les habló Eduardo Peña en la producción, Juan Felipe Rodríguez. Mañana tenemos una cita muy temprano a las 8 de la noche para revisar más Edumérides.